Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arganzón. Lunes 20 de junio de este 2022, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras podrás escuchar nuestro programa en los podcasts que podrás descargar en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Los miércoles sobre las 12 de la noche podrás escuchar la repetición aquí en Burgos en la FM en el 98.6. Los viernes a las 6 de la tarde podrás escuchar nuestro programa en la web Asalto Mata Radio Rock. Y en la plataforma Spotify encontrarás las listas de reproducción de nuestras segundas horas de cuarta y quinta temporada. Así que no tienes ninguna excusa para disfrutar de La Puerta del Gehenna, para disfrutar de heavy metal. Bueno, se nos está terminando el mes de junio. Además, aquí en Burgos es un mes muy especial porque tenemos muchas fiestas. Este viernes celebrábamos la más grande fiesta que hay en nuestra ciudad, el Día del Parral, y allí tuvimos a algunos colaboradores que lo estuvieron dando todo, ¿no es así, señor Kipper? Hombre, claro, ahí estuvimos, cómo no, y bien, la verdad que muy bien, lo pasamos muy bien la peña y estupendo. Bueno, pues un placer tenerte aquí como cada lunes. También a mi compañera Laura Sagredo, que aunque no estuvo en el Parral, también estuvo por ahí disfrutando, he visto en el Facebook. Sí, sí, bueno, ya sabes que los que trabajamos en provincias, para mí no fue festivo el día, pero disfrutamos, claro, como buenamente podemos, y preparada estoy para disfrutar de todo lo que se nos viene encima, que nos vienen unos San Pedros cargados de rock and roll y heavy metal. Así que preparados todos y a disfrutar de nuestro programa y de aquellos enlaces que vamos a ir compartiendo en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Eso es, así que estemos todos muy, muy, muy atentos. Y bueno, quien no puede faltar también aquí, a mi ladito, en estas 5 temporadas ya, 100 y no sé cuántos, ahora nos lo dirás, programas, Chuchi, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí en otra tarde al calor del heavy metal y dar muchas noticias de muchos conciertos, de lo que se nos avecina en breve, que es mucho. Es mucho, así que no os queremos asustar, no os queremos agobiar, sí que queremos que disfrutéis, así que subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y disfrutar de estas 2 horas de heavy metal. Bueno, pues Chuchi, abra usted la puerta del Gehenna hoy. Pues vamos a abrir la puerta del Gehenna y lo hacemos con el programa número 192. Y lo hacemos con una banda de Burgos, él es Javier Arnaiz Bumper, que nos va a presentar a finales de este mes su próximo disco bajo el nombre Puerta de Emergencia. Y como adelanto, ya nos ha enviado a la Puerta del Gehenna de su buena mano ese adelanto de temazo que podéis escuchar ya, Desinformación. Activistas blanqueando el terror, Y ya estamos calentando motores para el quinto Zurbarán Rock Burgos, el festival gratuito de heavy metal que tendrá lugar los días 8 y 9 de julio aquí en el Parque de San Agustín. Una de las 13 fantásticas bandas que participarán son los indios Giris and the Chronicles. Hail to the Heroes es su tercer trabajo de estudio publicado este 2020 y contiene grandísimos temas como este Lover's Train. En la avenida Reyes Católicos 35, Bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, Bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Bueno, pues seguimos hoy en la Puerta del Jena con más novedades, ahora de la mano de Raptore y este tema titulado Blackfire, el cual dará nombre a su segundo trabajo de estudio que será lanzado el próximo 29 de julio, pero que suena aquí ya en la Puerta del Jena. seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Bueno, y para toda nuestra querida audiencia que nos escucha desde fuera de Burgos, recordarles que este viernes 24 empiezan nuestras fiestas mayores, los San Pedros, y nuestra peña, la peña Blusas del Metal, pues tiene sus representantes, Rey y Reina, ¿verdad, Kiper? Rey y Reina, tenemos. ¿A que sí? Con lo que le gusta aquí, pero los reyes y las reinas. Bueno, sí, vamos. Pues, esto sí. Es recochineo, ¿eh? Lo que sí que vamos a hacer es una sorpresita que tenemos con Rubén, que es el rey de la peña Blusas del Metal. Bueno, bueno, muy buenas a todos. Soy Rubén Alonso, rey mayor de los Blusas del Metal, a los cuales saludo y nada. Querer agradecer también a esos oyentes metaleros de la Puerta del Gehenna que están ahí escuchando esos temazos que suenan, que nos dan fuerzas para empezar la semana. Muchas gracias a todos, que tengáis unos felices San Pedros y, como no, nos vemos rodeados de buena música. ¡Viva el heavy metal! Ale Kiper, pues ya puede usted presentar el tema. Bueno, pues vamos con los vikingos Amon Amar, que han anunciado el lanzamiento en agosto de su nuevo disco The Great Hidden Army. Suena su primer single, Get in the Ring. Bueno, pues ya está aquí, como cada lunes, la sección de AOR con Roberto Martínez. Buenas tardes, Irra. Buenas tardes, amigos de la Puerta del Jena. Vamos ya con esta penúltima sección AOR del programa. Y hoy os traigo una cosita de estas rebuscadas, desconocida, como son los americanos Adrian Dodd. Adrian Dodd publicaron un único álbum de estudio editado en el año 1988. Practican un jarrón melódico... La verdad que con muchísima armonía, muchas melodías, un jarrón melódico muy armonioso, muy melódico. Y la verdad que esta banda ha sido dada a conocer gracias a una reedición, porque la verdad yo esta banda la desconocía y mucha gente, una banda de estas perdidas, según disco, pasó totalmente desapercibido. Y gracias a una reedición de hace unos años, pues la verdad que nos han rescatado esta obra, esta pieza, muy bien hecha, que gusta dentro del amante del hard rock y del AOR, y que espero que os guste a vosotros también. El tema que voy a poner es uno de los bonus track incluidos en esta reedición, que parece de lo mejorcito de todo el disco, aparte de lo que son los temas, los 11 temas principales del disco, contiene 3 bonus track que no tienen ningún desperdicio. Así que espero que os guste y os dejo con Adrian Dodd y el tema Victim of Illusion. Just an illusion when I close my eyes.

Hola a todos, aquí Diva, vocalista de Nervosa. Quiero enviar un saludo al programa de radio La Puerta del Llejena y recordaros que estaremos el próximo 24 de junio en la Sala Soho de Burgos presentando nuestro nuevo álbum Perpetual Chaos. Y del mismo me gustaría mucho que escucharais el siguiente tema que se llama Time to Fight, que estará sonando en el programa. Un fuerte abrazo, nos vemos muy pronto. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Y desde la potencia de Nervosa seguimos con mucha más potencia de mujeres que vamos a tener en los escenarios aquí en Burgos. Son Venus 5 que las tendremos en esta quinta edición del Festival Gratuito Urban Rock Burgos. Son cinco grandísimas vocalistas llegadas desde Albania, Italia, Eslovenia, Suecia, acompañadas a su vez por grandísimos músicos, y este año vendrán aquí a debutar. Estarán por primera vez juntos en un escenario en Zurbarán Rock Burgos presentando su primer trabajo de estudio recientemente publicado. Vamos con este tema, Lioness. Saltomata Radio Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Jaena. Soy Rubén y hoy en el metal extremo de Ruido Noise suena Dawa of Joe Sazai, tema extraído del álbum Defiled in Oblivion, nuevo trabajo de los estadounidenses Castrator que verá la luz el próximo 22 de julio por mediación de Dark Descent Records. El tema está dedicado a Malala Yousafzai, una joven pakistaní que se manifestó públicamente contra la prohibición de la educación de las niñas impuesta por los talibanes y que sobrevivió a un intento de asesinato cuando contaba con tan solo 15 años de edad al recibir un disparo en la cabeza. Tras dicho suceso, se volvió más crítica, convirtiéndose en una activista portavoz de todos los niños y niñas del mundo. La voz que da forma a la introducción del tema es su intervención en una convención de la ONU en 2013. Con este tema, y a falta de mi última intervención en la emisión del especial de la semana que viene, me despido definitivamente de vosotros, dándoos las gracias por darle una oportunidad a la música extrema y al staff de la Puerta del Jaena por haberme acogido durante estas dos últimas temporadas. Un afectuoso saludo para todos, salud y ruido. They thought that the bullet would silence us, but they failed. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born. We'll be right back. Bueno, pues este auténtico sonido que nos ha acompañado durante muchos programas, durante tres temporadas, gracias a Rubén Ruido Noise, el metal extremo de Ruido Noise, su blog, un hombre completamente dedicado a esta parte de la familia del heavy metal, que es el metal extremo. Y bueno, yo creo que ha sido un placer. Y nos ha hecho meternos, a mucha gente que esta música desconocíamos, nos ha hecho meternos y seguir un poco la historia. Y la verdad que hemos aprendido mucho contigo, Rubén. La verdad que es un placer estas dos temporadas contigo y bueno, inolvidable. Y aunque parezca mentira que yo diga esto, se le echará de menos en la siguiente temporada. Sí, así además es que es una sección muy bien preparada, muy estudiada. Y luego además le seguiremos viendo en la Feria del Disco junto a Mario allí con sus discos de death metal, que espero que nos siga recomendando, ¿no? Y por supuesto, siempre tendrá aquí una puerta abierta para volver cuando quiera. Rubén, muchas gracias por estas dos temporadas aquí con nosotros. Mil gracias, Rubén, te echaremos de menos. Pero bueno, nos veremos por ahí. Y seguiremos tus proyectos de cerca. Correcto, así que Rubén, salud, heavy metal y ruido. Y así todos contentos. Y ahora, cuñita del Jarrán Heavy. Jarrán Heavy. Tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Jarrán Heavy. ¡Energía pura! Y con energía pura, con esa banda sonora del Jarrán Heavy de los Valdemar, que les tendremos en agosto y va a ser el primer festival después de, entre la provincia de Burgos, después de aquel Winston Rock que nos abandonó. Dos temporadas duró. Dos temporadas, no se consiguió consolidar. El que sí que se consolidó fue Baldor Rock, que estuvo sus 10 añazos ahí, y ojalá que sea un ejemplo a seguir. Y este Castrillo Metal Rockfest, empecé la primera edición de muchas, y damos mucho ánimo, y desde aquí os dejamos el mismo Pedro Monje de Valdemar, que os explique su festival y os animáis a ir. Buenas gente, aquí Pedro de Valdemar, quiero saludar a todos los oyentes de La Puerta del Jena en Radio Arlanzón, y bueno, el motivo de este comunicado es invitaros a todos al primer festival de heavy metal que va a haber en el Castillo de Murcia, Burgos. El Castrillo Metal Rock, edición primera, ¿vale? Se va a celebrar el 20 de agosto en la Plaza Nuestra Señora. Va a ser totalmente gratuito y dará comienzo a las 10:30 de la noche. Abrirá el cartel Evil Seeds de Bilbao, una espectacular banda de heavy metal. Os dará paso ya a mi banda, Valdemar. Y luego cerraremos el festival con una banda de veteranos del metal de Bilbao, que se llama Lionheart. Y se dedicaron a hacer versiones pues de Halloween, Wasp, Iron Maiden, bueno, míticos grupos de heavy metal de toda la vida. Y eso es, no os lo podéis perder, venir a muerte, aquí estaremos todos a muerte, ¿vale? Bueno, y aprovecho también para recordaros que el 8 y el 9 de julio se celebrará el Zurbarán Rock, su quinta edición, también totalmente gratuito. O sea, una cita importantísima para el heavy metal aquí en Burgos. Cuenta con bandas de altísimo nivel y un montón de ellas. O sea que no os lo perdáis. Nosotros estaremos ahí a muerte también apoyando la escena. Así que ánimo, comunidad metalera. Estamos en auge y vamos a muerte todos. Os dejo con este temazo de nuestro último disco, Straight to Hell. La canción se llama Fear. Disfrutadla. Nos vemos a muerte. Cause tomorrow time's there. Together we will climb it. Cause the glory. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo, en calle Santa Dorotea 32. Y otra gran presentación para este festival gratuito que será el Castrillo Metal Rock. Aquí tenemos a Carlos de Valdemar. ¿Qué pasa aquí? Soy Carlos de Valdemar y estoy aquí para recordaros a todos que el 20 de agosto nos veremos en Castrillo de Murcia, en el Festival del Metal de Castrillo, en el que estaremos unas bandas de heavy metal allí repartiendo por doquier para todo el que se acerque por allí. Será gratuito, o sea que no tiene fallo. Quiero veros ahí a todo el mundo. Compartiremos cartel con Lionheart y nuestros amigos de Evil Seeds, una banda de heavy metal que os presento ahora mismo aquí un tema para que escuchéis: Brutalizer, Valdemar a muerte, heavy metal. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Bueno, pues cerramos la primera hora de la Puerta del Jena de este 20 de junio del 2022 con otra de esas grandísimas bandas de la escena que pisará el escenario burgalés este verano, Testament. Los veremos el próximo 31 de julio acompañados de otros míticos como Exodus y Hidden. Suena el temazo de New Order. Bueno, pues qué manera de terminar esta primera hora con los Testament, que vamos a poder disfrutar también aquí en Burgos. Bueno, será eso en el mes de julio, ¿no? El 31 de julio, sábado 31 de julio con Exodus y Heten, o sea, un pedazo bolazo también. Qué de cosas tenemos los heavies, la verdad es que es una maravilla. Vivir en Burgos es una maravilla y es una suerte ser heavy en Burgos. Y es una suerte tener una peña de blusas en Burgos que este año lo va a dar todo y que además tiene una reina, Cristina, que nos ha mandado también un saludo a todos y todas los que formamos la Puerta del Gena. Hola, soy Cristina Moya, la reina de la peña Blusas del Metal. Quiero mandar un saludo muy grande a todos los socios de la peña y a todos los oyentes del programa La Puerta del Gena. Espero que disfrutéis de estos San Pedros con salud y mucho heavy metal. Bueno, pues ahí teníamos el saludo de Cristina, la reina mayor de la peña Blusas de Metal, que... Si me dices por la voz que era la cantante nerviosa, me la había creído también. No, tiene buena voz, canta y baila muy bien Cristina, pero no, es la reina de la peña Blusas del Metal. Bueno, teníamos, como decíamos, muchas cositas que anunciar. Igual nos alargamos un poquito en la despedida, pero creemos que toda es muy importante. Lo primero, y es que, como hemos dicho ya, el día 24 empiezan nuestras fiestas mayores, los San Pedros, y Laura, además empezamos fuerte con un concierto también en la Sala Soho. Pues eso es, en la fiesta de despedida de esta temporada de la Puerta del Gena, a partir de las 8 de la tarde apertura de puertas, y a las 8 y media comienzan los conciertos con The Dithrit Sith, a ver si soy capaz de pronunciarlo. Sí, lo has dicho bien. Tras metal llegado desde Francia, y a continuación estas poderosísimas mujeres llegadas desde Brasil, como son Nervosa. Bueno, pues ahí estaremos el viernes, pero no es lo único que tenemos en estos San Pedro, Chuchi. Pues vamos a decir los conciertos de la Plaza Santa Teresa que tendrán aquí en Burgos, y vamos arrancando del 25 de junio, que estará tocando Cronómetro, Vudú. Y luego ya nos vamos al día 27, que estarán los míticos Harles, que estarán en la Plaza Santa Teresa también, junto a Perros de Paja y Lobo Cordero. También de forma gratuita los dos conciertos, los conciertos de la Plaza Santa Teresa, todos gratuitos. Y el 29 vendremos con Heavy Metal, con Tributo Metalero, un verdadero honor poder disfrutar de bandas que nos recordarán aquellos míticos años de temazos, con Metal Manía, Tributo a Metallica, Alejandría, Tributo a Sangre Azul, y Stingers, Tributo a Scorpions. Un año teníamos que traer tributo a Survivor, pibe. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? No, espero que no hay ninguna banda. ¿No hay ninguna banda? Pues... ya estamos poniendo pegas, ya estamos poniendo pegas, pibe. Como no, vamos a alguna banda de Burgos y ensayo unos temas. Pues oye, todo es decirlo. Bueno, pues son conciertos de la Plaza de Santa Teresa totalmente gratuitos. Todavía nos falta un concierto más el viernes 1 de julio, que también estará pasando por allí, Eslabón. Y con la banda italiana Talco. Pues también iremos ahí a ver a nuestro amigo Samu de Eslabón, buena banda. ¿Tenemos más o qué? Joder, lo siguiente es un festival que te cagas, pero ya es que no sé si lo sabrá la gente ya, lo de Zurbarán Rock. ¿Para lo de Zurbarán Rock? No será porque no hemos dado guerra. La Virgen. Vamos a aprovechar a decir en esta despedida que el lunes, el próximo lunes 27 de junio a las 8 y media y hasta las 10 y media, programa especial, ¿no, Keeper? Sí, pues dos horas dedicadas a las bandas de Zurbarán Rock, y la verdad que es muy recomendable, para que nos vayamos poniendo ya las pilas. Vale, lo suyo, escucharlo en directo en Radio Arlanzón 98.6 FM en Burgos, si no, podcast, ¿eh? Entendemos que el día 27 igual, pues bueno, estáis un poquito de... ¿eh? De emisión, la gente que nos escucha de fuera, emisión online, la gente que no sois de Burgos, pues podéis disfrutar de lo que se nos viene encima. Vale, y dos eventos más que vais a poder disfrutar también en estos San Pedros, el domingo 26 de junio, en la cabalgata de San Pedro, la peña Blusas del Metal desfilará en el puesto 22 con una pedazo carroza increíble, espectacular, en la que han estado currando ahí un grupo de heavies que, con poca experiencia pero muchas, muchas ganas, lo han dado todo y están dejando una carroza espectacular que seguramente no gane premio, se llevará el del público, y sobre todo será de la que más se va a hablar, eso lo tengo claro. Y yo creo que será el mejor concierto rodado que haya en la historia. Increíble. Y a final de semana, el domingo 3 de julio, todos a Fuentes Blancas, a la fiesta de las Peñas, la fiesta fin de los San Pedros, en la que 13 asociaciones montarán barra de pinchos y bebidas, entre ellas la asociación Metal Castelae, que junto a los Blusas del Metal pues nos pondrán los mejores pinchos, todos allí, porque ir a la barra de los Blusas en Fuentes Blancas es financiar Zurbaran Rock, es financiar ese festival gratuito que, Laura, tendremos el 8 y 9 de julio. Eso es, 13 bandas llegadas de todas partes del mundo, desde India, Alemania, varias bandas españolas, por supuesto bandas burgalesas, y como bien has dicho, es un festival sin entrada, que no gratuito, y necesitamos vuestra colaboración consumiendo en barra, comprando merchan y acudiendo pues bueno a la barra también de Fuentes Blancas, que ahí estaremos dando caña, trabajando muy duro para cada uno de nuestros oyentes, para cada uno de los burgaleses, y también pues para financiar este Zurbaran Rock Burgos. Y para ir mejorando poquito a poco. Bueno, pues dicho está todo, cuando oigáis el podcast le vais parando y vais apuntando en la libreta, ¿eh?, todo lo que os hemos dicho, para que no os dejéis nada, y sobre todo también queremos que deis apoyo a los patrocinadores de La Puerta del Gena, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción, les puedes encontrar también en la web maderbi.com, Tatu Rock, nuestro amigo Andrés, en la calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en calle Santa Dorotea 32, bar Tres Carabelas en avenida Reyes Católicos 35, bar La Playa en avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, y el templo del metal en Burgos, el pub Harran Heavy en calle Huerto del Rey número 12. Bueno, como sabéis, La Puerta del Gena está producida por Metal Castelae, promotora también de Zurbaran Rock Burgos y de la peña Blusas del Metal, con la que vamos a disfrutar estos San Pedros. Y también en la parte técnica hemos tenido hoy con nosotros a María Cristóbal y también a nuestro becario favorito, Álvaro. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, noches, exactamente. Que ya va cogiendo maneras ya, ¿eh? Bueno, ha sido un placer estar esta horita de radio. Que no se mueva nadie, Chuchi, porque tenemos ahora otra hora de radio ininterrumpida con 13 temazos que además... Serán 12 y les 12. Preparados por mí, pero vamos a arrancar con un rindiendo tributo a las bandas que estarán actuando el 29 de junio. Y luego nos vendrá bastante, bastante música recomendada para todos los de este programa, pero todo eso sí, todo lo siguiente vendrá en castellano. Bueno, pues nada más, vamos a despedirnos todos los que hemos hecho hoy aquí esta hora de radio. Pibe, despídase usted de la audiencia. Pues muy buenas noches y hasta la semana que viene. Nos veremos. Keeper. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en nuestro penúltimo programa. Pues un placer una semana más estar aquí haciendo estas recomendaciones de música en directo. Les esperamos en los eventos. Chuchi. Pues un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal. Lo que no sé si nos hemos dicho, lo de la venta de entradas de Nervosa, hemos dicho que están en el Harran Heavy. Estáis a tiempo de todavía acudir al Harran Heavy. Y el jueves, como ultimátum, en la sede de Zurbaran Rock Bar, en Gamonal. Pues ya está dicho todo. Para mí también un placer haber estado esta hora de radio con todos vosotros y vosotras. Que disfrutéis de nuestro San Pedros, que disfrutéis de nuestro verano. Suerte, salud y heavy metal. Temazo que publicaba Metallica en el año 84, For One The Bell Tolls, gran temazo, y seguro que es un tema que sonará en la noche del 29 de junio en Burgos, de la mano de la banda tributo Metal Manía, aquí en Burgos gratuitamente. Arrancábamos esta segunda hora también con otro tema tributo que podréis escuchar esa misma noche, el 29 de junio. Disfrutábamos de Sangre Azul, Mil y Una Noches, tema publicado en el 88, y frescamente podremos disfrutar de la banda tributo Alejandría el mismo 29 gratis aquí en Burgos. Y vamos a continuar con otra banda que también estará actuando aquí su tributo, Stingers, pero ahora vamos a escuchar la banda original, Scorpions, con un tema del año 82 como es No One Like You, y tema que también sonará seguramente en la noche del 29 aquí en Burgos gratuitamente. Harran Heavy,

Y acabamos de disfrutar de un castellano novedoso como es la banda Eternal, que nos estrenaba el pasado año el tema Atrapada. Anteriormente podíamos disfrutar de un clásico del power metal español como la banda Avalanche y aquel temazo como era Aquí Estaré. Y vamos a continuar con más novedades en castellano. La banda Azrael nos presentan el tema Ni un paso atrás, con la colaboración de Mario Gutiérrez y la banda Ira. Pasó tu tiempo en un suspiro con mucha para hacer.

Futuro para mí es lo que sonaba de la banda Leice, que en el año 89 publicaban ese temazo grandioso. Anteriormente podíamos disfrutar de otro clásico como es La Voz de Bonnie, que no nos acompaña, pero su música siempre estará combatiente, como el tema que sonó, que era Combatiente, publicado en el año 92. Y vamos a irnos a un poco más en castellano y seguimos con una banda novedosa. Ellos son Zenobia. En el año 2020 publicaban este tema que han reagrabado con la colaboración de Irra Ramos. Sonando está No me dejes caer. Oh,

veloz como el viento, sus alas abrió, un manto de nubes su vuelo envolvió y en la noche brilló como brilla una estrella y busca su destino más allá de la realidad donde reinan los héroes. Hemos disfrutado de este temazo de Tierra Santa que allá en el año 2001 nos dejaba temazos como el que sonó Pegaso. Anteriormente podíamos disfrutar de algo más novedoso como es la banda Geadon con la colaboración de Carmen China que publicaban este mismo año el tema Fuego. Y vamos a despedir esta segunda hora, fin de temporada, vuestro amigo Chuchi aquí defendiendo el castellano por siempre. Y qué mejor manera que despedirnos con un clásico que nos representa como es Barón Rojo. Y aquí os dejo con este tema despidiendo mi temporada. ¡Larga vida al rock and roll!